Es tiempo de alejarme. Confieso, me hace daño. Abrázame un rato más. La noche se hace corta. No quiero que termine. Te pido amor, abrázame. Lo siento, sé que dije que no iba a llorar, pero también le dije a Dios que siempre te iba a amar. Y estoy aquí muriendo de amor y veo tu rostro y me hace vivir. Estoy sintiendo en mi cuerpo las ganas de amarte, de estar junto a ti. Y estoy muriendo por dentro y me pregunto cómo te perdí. Es tiempo de alejarme, confieso, me hace daño. Abrázame un rato más, la noche se hace corta. No quiero que termine, te pido amor, abrázame. Es que lo siento, sé que dije que no iba a llorar, pero también le dije a Dios que siempre te iba a amar. Y estoy aquí muriendo de amor y veo tu rostro y me hace vivir. Estoy sintiendo en mi cuerpo las ganas de amarte y de estar junto a ti. Estoy muriendo por dentro y me pregunto cómo te perdí, cómo te perdí, cómo te perdí, vida mía, cómo te perdí.